Aristóteles, en el siglo IV a.C., decía que la vida onírica es la manera en que nuestra alma trabaja mientras dormimos. Asimismo, William Shakespeare decía en su obra La Tempestad que somos sustancia de la que están hechos los sueños y nuestra pequeña vida está envuelta de sueños. Y quizás tenía razón, porque muchos de nosotros nos pasamos la vida soñando despiertos o pasamos los días intentando encontrar ese yo interior que llevamos consigo y que nos conecta con esa otra realidad, esa que alcanzamos cuando traspasamos el umbral del óbito. En este sentido, los estudios reflejan que más o menos nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo y, por extensión, entrando en un universo paralelo lleno de símbolos que no siempre sabemos interpretar. Pero, ¿qué son realmente los sueños? ¿Tienen todos la misma categoría? ¿Es cierto que pueden dar señales sobre el futuro? ¿Cómo y de qué manera debemos interpretar los sueños para que nos sean útiles? ¿Son las pesadillas avisos de desgracias que están por llegar? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Bernard Tifón, psicólogo jurídico y forense, profesor de psicología criminal de la Universidad Internacional de Cataluña. Doctor Tifón, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Bernard. Gracias. A Pedro Palau Pons, periodista y escritor. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. A Neus Colomer, psicóloga clínica. Neus, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y más tarde contaremos con la presencia vía teléfono del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Bien, pues para empezar, ¿cómo definiríais cada uno de vosotros lo que es el sueño? ¿A quién nos le hacemos caso? ¿A William Shakespeare? ¿A Aristóteles? ¿Con quién nos quedamos? ¿A Calderón de la Barca? A ver, el estado conductual del sueño, desde el punto de vista, digamos, físico, médico, biológico, orgánico, digamos, la etiqueta que queramos ponerle, es el estado conductual de máxima quietud en el que el sujeto se encuentra en el máximo nivel de reposo. Y el nivel de conciencia se evidentemente mengua hasta llegar a lo que es evidentemente el estado de sueño. Ese es el sueño, por tanto, fisiológico desde el punto de vista, por tanto, en concepto más bien médico y orgánico, ¿eh? En todo caso, le puedo pasar al resto de mis compañeros que puedan, digamos, en todo caso, definir el estado de sueño o el estado conductual de sueño como acabo de definir. Bueno, yo creo que es un dicho vulgarmente, una especie de digestión mental. De la misma forma que tenemos una digestión física con todo aquello que comemos, lógicamente necesitamos dormir, necesitamos descansar, pero cuando se produce el sueño, hacemos una especie de digestión mental de todo aquello que hemos estado vivenciando, que nos preocupa, nuestros traumas, nuestras ilusiones, etcétera, etcétera. O sea, para mí es más una... La primera fase sería descansar porque tenemos que dormir, pero cuando se produce el sueño es una digestión mental. Bueno, para mí el sueño, aparte de este aspecto fisiológico, yo creo que fisiológicamente también es cuando las estructuras cerebrales más nuevas, o sea, el córtex, todo esto está descansando y sin embargo están actuando estructuras más filogenéticamente antiguas, mucho más profundas. Y es decir, la actividad cerebral no cesa nunca, ¿no? Pero estas estructuras que ahora se asocian a la intuición, a una serie de funciones superiores que antes no se sabía y ahora sí, y yo creo que el sueño es absolutamente necesario un poco para poner orden a nuestro cerebro, los estímulos que hemos vivido durante el día. Es decir, un poco estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Bien, pues vamos a dar también la bienvenida y las muy buenas noches a la recién llegada Yolanda Felice, escritora y autora del libro Caminos de Seducción, que también está con nosotros y que participa también en este programa. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y lo siento porque llega un poco tarde. Faltaría más, a estas horas de la noche se te permite absolutamente llegar a cualquier hora. Gracias. Lo importante es llegar, ¿no? Bueno, efectivamente. Y participar, ¿no? Estupendo. Estamos hablando de sueños, como tú bien sabes, y su significado y simbología. Si yo a ti te pregunto, por ejemplo, para ti, el sueño, ¿qué sería? ¿Tú qué me dirías? Para mí el sueño no existe. Yo creo que despierta Estoy soñando a veces, con lo cual interpreto que los sueños es una vida paralela y que inconsciente o conscientemente hay que estar consciente en ese sueño para poder, encontrarte, ¿no? Encontrar los problemas que puedas llegar a tener, porque creo que son soluciones que te va dando el inconsciente. Entonces no existe soñar, ¿no? Para mí es intentar estar despierta en ese sueño. Un buen punto de salida, doctor Tifón. Bueno, a ver, claro, desde el punto de vista más bien fisiológico y psicológico, a ver, el tema del sueño, hay que distinguir lo que es el sueño fisiológico, en el que existe la máxima quietud y, por tanto, el máximo reposo por parte del organismo, de lo que es el concepto del sueño en tanto en cuanto considerado como el contenido del sueño, es decir, lo que es la vivencia, la experimentación de cómo el sujeto vive un contexto de una historia concreta, la que sea, X, y por tanto se le da un, se le otorga un significado y un significante a lo que está viviendo y experimentando. Por tanto, hay que distinguir la parte fisiológica del organismo en su máxima quietud, por tanto, máximo reposo, que es evidentemente cuando está dormido, y el nivel de conciencia, evidentemente, está más bien menguado, anulado, digámosle como queramos, pero que no existe el mismo nivel de conciencia como el estado vigil que está despierto el sujeto. Y luego el sueño en concepto, incluso, permitidme el recoger la parte técnica del sueño considerado como, desde el punto de vista psicoanalítico, en términos psicoanalíticos de Freud, de poder darle una otorgación al sueño, un significado y un significante con relación a una serie de experimentaciones que haya podido vivenciar de forma o bien positiva o de forma traumática, negativa, lo que sea en ese sentido por parte del sujeto. O sea, ¿necesitamos soñar para experimentar, para notar que estamos vivos, para obtener ciertas verdades? Sí. Sí, sí. Recogiendo un poco lo que comentaba Yolanda, ¿no? Lo que no sabemos, y si nos acogemos a algunas teorías iniciáticas, al principio decíais que terminamos de soñar cuando morimos, cuando se produce el óbito, ¿no? Uh-huh. Hay una teoría que dice que a lo mejor lo que estamos haciendo ahora es soñar, y que realmente despertaremos cuando acontezca la muerte, ¿no? Necesitamos soñar, o necesitamos la vivencia onírica. Perdón, necesitamos recordar los sueños que tenemos cuando estamos soñando. Esto siempre, eso es importantísimo. Esto siempre, siempre. Y hay muy pocas personas, perdona que te interrumpa, que estén despiertos para poder localizar ese sueño. Quiero decir, hay que entrenarse para poder localizar los sueños que tenemos. Bueno, necesitamos soñar. Con las preguntas que además podemos entrenarnos para preguntarnos dentro de ese sueño, que es muy fácil, es súper fácil coger una libreta y apuntar que quiero. Apuntar sobre todo, quiero saber lo que voy a soñar, cada noche decirse como un pequeño mantra y despertar en ese sueño y tener conciencia de lo que estás viviendo en ese sueño. Es importantísimo para tu vida personal también, porque pienso que te da, te puede llegar a dar claves para seguir andando en tu camino, ¿no? Eso es lo que yo... Sería un sueño lúcido, en definitiva. Sí, se le llama sueño lúcido. Es el sistema RAM, ¿no? Pero más allá del sueño... Está la vigilia y luego el sistema RAM, que es cuando... Pero más allá del lúcido, yo creo que, respondiendo a la pregunta que decías tú, Pedro, necesitamos soñar para aprender. Sí. Pero para entendernos, ¿no? No para aprender desde un punto de vista místico solamente o espiritual, sino para entendernos mejor, ¿no? Sí, a ver, tal como habéis venido a recoger, a ver, desde el punto de vista fisiológico, discúlpame que recoja la parte fisiológica, por mi parte, pero desde el punto de vista fisiológico, la aparición de los sueños, es decir, que el sujeto vivencie y experimente un contenido de una serie de experiencias vívidas y muy experimentadas como sueño, pero no sueño desde el punto de vista fisiológico, sino como la experimentación de un acontecimiento, se produce en la fase fisiológica del sueño REM, Rapid Eye Movements, que es el movimiento ocular rápido, que es la fase más profunda del sueño. Uh-huh. Entonces, la fase REM es cuando existen los sueños, si me permitís la expresión así de forma, digamos, más coloquial, en 625 líneas, en el concepto anterior de televisivo. Quiero, ¿no?, preguntarle, tengo una inquietud con esto del sistema REM. ¿Ha entrado alguna vez usted en ese sistema? ¿Se ha dado ha sido consciente luego que ha entrado en ese sistema? ¿Sabe cómo es ese sistema? A ver, si es consciente de ese sistema, a ver, somos conscientes los que somos profesionales, los que ya sabemos de alguna manera en qué fase estamos del sueño. Yo no soy profesional, pero... A ver, si el sujeto se despierta justo inmediatamente después de una fase REM, sí, sabiendo que está soñando, sabrá que habrá soñado porque se habrá despertado en fase REM. Pero lo sabemos los propios profesionales, pero personas que evidentemente no somos profesionales del tema no lo sabrán, evidentemente. ¿Y sus pacientes le han dicho cuál es el sistema REM ese? Porque lo que yo he vivido, ¿sí?, y experimentado personalmente y con gente que me ha pasado, el sistema REM es que entras en una cortina. Primero estás en la vigilia, que estás recordando que vas a entrar en el sueño y te estás acordando para entrar en ese sistema. Y cuando entras en ese sistema, es una cortina como cuando se apaga la tele y, bueno, perdón, cuando se estropea la tele y sale todo negro y gris, ¿sabes? Como una manera, como una cortina negra y gris. Y ahí empiezas empieza el sueño de despertar y ser consciente de lo que vas a ver. Bueno, yo en esos términos no lo conozco. Yo conozco los términos más técnicos, que pasamos por 5 fases concretamente, que es la fase de vigilia, fase de sueño 1, fase de sueño 2, 3, el 4 y luego finalmente la fase de sueño REM. Entonces, viniendo a complementar lo que decía antes, la fase de sueño REM es la fase de los sueños donde aparecen los sueños más vívidos, más netos, más limpios. En cambio, la fase 3-4, que son las fases previas a la fase más profunda del sueño REM, esos sueños son más bizarros, son más raros, son más digamos, más oscuros, brutos más, o más sí, oscuros. O sea, donde aprendemos son en la primera y segunda fase, entonces. ¿Dónde aprendemos? A partir de la tercera son los sueños más complicados. No son tan nítidos, más abstractos. Son más abstractos, entonces estamos aprendiendo más en la primera fase y en la segunda. No, la primera fase, sencillamente. La primera fase es sencillamente cada uno de nosotros cuando cerramos los ojos. Cerramos los ojos y ya estamos en primera fase. Eso es una vigilia. Estamos todos en vigilia. No, yo no le llamo eso. Yo le llamo la vigilia que estoy despierta y empiezo a adormecerme. Y cuando me voy a dormir, entro en esa cortina y despierto a la lucidez del sueño. Y ahí puedo controlarlo perfectamente y puedo ver la situación de lo que veo. Esto me ha pasado a mí y a muchísimos amigos míos. Pero tienes que despertarte justamente después de tu experimentación. Bueno, yo me despierto en la cortina. Veo la cortina y despierto. Pero te despiertas. Estás en vigilia. Me despierto inconsciente en el sueño. Quiero decir, sigo durmiendo, pero yo soy consciente de lo que veo en una habitación o lo que veo en una situación. Y además, yo misma he salido por una ventana, he mirado y he dicho, ostras, está lloviendo, me quiero despertar. Me he despertado y ahí sí que he sido totalmente consciente. He mirado por la ventana y estaba lloviendo. Tipo de sueños los he tenido desde que tengo 7 años. ¿Pero estos son sueños o es otra cosa? Es un viaje astral, se le llama. Bueno, yo es que aquí... Este tipo de terminología yo evidentemente no lo desconozco porque no soy experto ni profesional en el ámbito, en todo caso. Es una forma de sueño. Es una forma de sueño. Es una forma de sueño, entre otras cosas. Porque un viaje astral, ¿qué sería, tú que lo conoces eso bien? Desde el punto de vista científico, un viaje astral es una fase del cerebro donde nuestro cerebro crea una serie de impulsos de ingravidez, de sensación de ingravidez. Es decir, de la misma forma que un déjà vu, lo siento, sé que no te gusta lo que digo, pero libertad de expresión. O sea, de la misma forma que un déjà vu, por ejemplo, es una mentira, entre comillas, que inventa nuestro cerebro para sustituir una imagen por otra. Déjà vu es una regresión y no es ningún invento. No, yo he dicho que es un invento desde un punto de vista neurológico. Científico, siempre científico. El cerebro no puede nunca quedarse callado, nunca puede decir esto no lo sé. Con lo cual, cuando una situación recuerda a otra, te genera una imagen de un recuerdo para que tú tengas la capacidad de entender aquello que está pasando. Eso es lo que comúnmente llamamos déjà vu, o sea, sentido como déjà vu, ¿no? La sensación de que algo ya se ha vivido. En el caso del sueño, un viaje astral podría ser una forma de sueño, pero también podría ser un ejercicio que se practica en algunas culturas, que consiste en practicar un desdoblamiento de la conciencia, salir del cuerpo, ser consciente en todo momento de esa salida del cuerpo y a partir de ahí tener una serie de experiencias. ¿Y en esto crees? Lo que acabas de... Yo por defecto me lo creo todo, sí. Yo que pienso es que estamos mezclando dos conceptos. Uh-huh. Es decir, uno sería el concepto de dormir... Uh-huh. La necesidad física de dormir para que el cuerpo se regenere, descanse, el cerebro también deje de entrar estímulos continuamente para poder, porque si no durmiéramos, una persona que no puede dormir nunca, que no duerme nunca, se moriría, petaría como una caldera. No obstante, Neus, si el sueño tiene una función... fisiológica. Y biológica, sí. Si tiene una función, ¿Por qué hay gente que no se acuerda de los sueños? Sobre todo de ese sueño de aprendizaje. Bueno, porque no, porque hay niveles. Igual como hay niveles de inteligencia, hay niveles de sensibilidad y hay niveles de conexión con uno mismo. También no todos tenemos la misma sensibilidad de sentir nuestro propio cuerpo. Hay gente que el umbral de dolor es muy subjetivo, etcétera. Es decir, hay niveles de sensibilidad. Cuanto más sensible eres, más te acuerdas. ¿Esos niveles se pueden testar? Me explico. Creo que fue en 1905 un tal Bidet, ¿verdad?, que fue el que creó el test, buscando un poquito esa inteligencia emocional, que después hablaría Goleman, ¿no? Y que luego más tarde fue Fermat, creo que fue el que empezó a aplicar ya conceptos en esa búsqueda de esa inteligencia emocional, ¿no? Más tarde ya, en este siglo pasado, Goleman buscaba ese coeficiente intelectual. En ese test donde buscaban que por imperativo, a partir de 100, ya eras una persona, bueno, pues que estabas en un índice intelectual media. Dentro de la media. Y que si llegabas a 130 eras una especie de superdotado, pero que luego ahora se ha llegado a descubrir, gracias a Goleman y otros estudios, que eso es un atraso, que no se puede buscar una inteligencia ni testarla de esa manera, porque no tenemos una, tenemos múltiples inteligencias. Ahí yo iba a decirte que no estoy de acuerdo dentro de lo que cabe, porque pienso que podemos entrenarnos todos y que todos podemos soñar, solo hay que practicar y entrenarse. Entonces, no es que una persona solamente sea sensible y solo esa persona sensible pueda llegar a soñar y recordar ese sueño o entrar en ese sueño. Es mentira. Solo hay que introducirse y, hay que estudiar y hay que practicar para llegar a hacerlo. Y creo que todos podemos llegar a concentrarnos en ese sueño. O sea, que aquí no hay un 2+2, entonces. No veo que solamente haya una que porque seas sensible puedas hacerlo. Es mentira. Es que tampoco... Todo ser humano puede entrar en sus sueños. Solo hay que concentrarse y practicar, como muchísimos budistas, ¿no?, que lo hacen. No he dicho esto. Yo he dicho... Has dicho que solo las personas sensibles pueden hacer este tipo de... No, recuerdan sus sueños. Que hay gente que no recuerda sus sueños. Todo el mundo sueña. Incluso yo pienso que los perros y los gatos cuando duermen sueñan. Sí. Es que de hecho soñamos todos, todas las noches. Creo que hay un cálculo establecido. Hay entre 4 y 7 vivencias oníricas en función de cómo haya sido la vigilia incluso, ¿no? Y al respecto de recordar, todos tenemos la capacidad de recordar los sueños. Otra cosa sería ya entrar en el sueño y tener un sueño lúcido, ¿no? Tener la práctica, ¿no? También, claro, o sea, evidentemente estoy de acuerdo contigo en que cuanto más sensible sea la persona, más abierta sea a todos los niveles, más fácil le resultará seguro recordar el sueño y poder incluso vivenciar ese sueño desde un punto de vista lúcido. Es lo mismo que la intuición. Todo el mundo puede ser intuitivo, pero hay gente más intuitiva una que otra. Pero yo me he quedado a medias de mi... Yo pienso que una es esta función del sueño reparador, del sueño fisiológico que se necesita para reparar nuestro metabolismo, etcétera, todo el cuerpo. Y después está la otra vertiente del sueño con contenido psicológico, con contenido espiritual o como queráis decirlo, donde allí sí que hay un trabajo mental, físico, psicológico, espiritual, todo lo que quieras, donde la persona está digiriendo, analizando, sintetizando, asimilando todo lo que conoce y lo que va aprendiendo, ¿no? Estamos hablando de los sueños, su significado y su simbología, y lo estamos haciendo con el doctor Bernard Tifón, psicólogo jurídico y forense, profesor de psicología criminal de la Universidad Internacional de Cataluña, con Pedro Palau Pons, periodista y escritor, con Neus Colomer, psicóloga clínica, y con Yolanda Feliz, escritora y autora del libro Caminos de Seducción. Tenemos también detrás del hilo telefónico al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estamos? Bienvenido, doctor. Queremos que nos apuntes algún detalle tuyo sobre el particular, el significado, la simbología, los sueños. Según tu punto de vista, ¿qué viene a manifestar un sueño? ¿Dónde nos lleva un sueño? ¿Qué aprendemos con un sueño desde el punto de vista tanto fisiológico, neuronal, biológico, de desarrollo espiritual, etcétera, etcétera? Bueno, sí, yo estoy escuchando varias, vamos a decir, posiciones respecto al sueño. Lo que quisiera completar algo que es muy importante y que desde la antigüedad se tenía considerado, y no solamente desde la época en que el sueño era utilizado en los templos de Asclepios para la curación. El ser humano está constituido por un mucho más, vamos a decir, riqueza de principios. No solamente está sujeto a un traje físico y a unas emociones y a una mente. La constitución del hombre es más profunda. Hay un alma, hay una esencia. Si partimos de ello, que somos mucho más que lo que aparentemente se quiere ver desde el punto de vista materialista, que solamente lo que se siente, lo que se percibe por los sentidos, el sueño tiene una función. Es la parte que nos conecta, no solamente a nivel, vamos a decir, fisiológico, para el descanso y la reposición de las energías, sino que nos conecta con las partes más profundas. Porque hay diferentes tipos de sueños. Los estudios que se han hecho se han encontrado desde el punto de vista de la visión junguiana y neo-junguiana, que el ser humano tiene una variedad, una diferencia, vamos a decir, se puede diferenciar una diferente calidad de sueños y de profundidad de sueños, desde el sueño más fisiológico hasta el gran sueño, el sueño que está cerca de aquella esencia de nuestro espíritu. Entonces, si partimos de esto, de esta riqueza del ser humano, el sueño es tan necesario, no solamente para la reposición de energías y la asimilación y la digestión de las experiencias, sino para contactar esas profundidades. De ahí que, por mucho que uno pueda tratar de reflejarlo solamente en procesos neuronales, no podemos dejar de considerar esa otra parte. Y esa es la que yo en esta posición quisiera yo completar. Me parece que todas las posiciones que se están exponiendo son muy ricas, pero no podemos negar que nosotros somos el medio, el vehículo de algo más eterno, más importante que habita esta estructura, y que ese hombre, cuando nosotros dormimos, él está despierto. Ese aspecto en nosotros está consciente, y cuando tenemos ese contacto puede haber pues toda la variedad de sueños, incluyendo el sueño famoso lúcido, que en muchos casos cada vez es más repetido en muchas personas. Doctor Isaac Jolly, tenemos a una colaboradora de este programa que se llama Miriam. Vamos a respetar su anonimato en el apellido. Ella es abogada, ¿verdad? Y fiscal de los juzgados de España. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Y ella nos está explicando en este momento que mientras estaba usted exponiendo su exposición, nunca mejor dicho la expresión, que ella siente que cae, ¿verdad? Bueno, que lo explique ella, Miriam. Exactamente. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué Bienvenida, tal? Miriam. Gracias, Pedro. ¿Qué sientes? ¿Tú sueñas qué sientes? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mi sueño es una cosa muy rara, desde que era pequeñita, ¿no? Lo primero que me ocurre es que antes de dormirme, o sea, sé que me voy a dormir porque escucho una música. Siempre es la misma música. Muy suave. Yo creo que me lleva como a mi infancia más lejana. Estés donde estés. Esté donde esté. En el campo, en la naturaleza. O sea, puedo dormir en un monasterio budista, como ha sido el caso. O puedo dormir en un hotel de 5 estrellas. Y siempre esa musiquita me viene a la cabeza antes de conciliar el sueño. ¿En un hotel de una estrella o en un hostal también te viene? Pues sí, me viene. Sí, no, lo digo porque has puesto un monasterio y un hotel de cinco estrellas. Es decir, las cucarachas me acompañan. Está tampoco bien, tengo ningún problema, ¿no? Está bien, está bien. Cierto, es cierto. O sea, esté donde esté, mi música viene conmigo. Muy bien. Luego, lo que también me ocurre a veces es que parece que estoy durmiendo, o sea, estoy durmiendo, pero tengo la sensación de que caigo al vacío. O sea, tengo como una especie de plof, caigo al colchón, ¿no? Seguramente no. Luego le vamos a preguntar al doctor. Sí, ¿en qué consiste todo esto? ¿En qué consiste, doctor Jolly? ¿Es durmiendo o dormiendo? ¿Cómo es? Yo creo que durmiendo. ¿Durmiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí, pero... ¿Sí? ¿O te ocurre durmiendo o despierto? No, durmiendo. ¿Durmiendo? Durmiendo. O sea, ¿durmiendo o durmiendo? Durmiendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero ¿cómo lo escribes? Con U. ¿Lo escribes estando despierta, supongo? No lo escribo ni estando despierta ni estando dormida. La primera vez que lo cuento, más ¿eh? Cosas. O sea, que no te cachondees, Pedro, porque en fin. Bueno, luego otra cosa que me pasa. Es que suelo escribir de estando despierto siempre. Escribo durmiendo, pero estando despierto. Ah, bueno, pues es, me parece bien. Por eso te decía, ¿durmiendo o durmiendo? No, durmiendo. ¿Y estando despierta? Estando despierta. Vale, ¿qué más? Bueno, otra cosa que me pasa ya al margen del lío en el que me acabas de meter terminológico es que recuerdo mis sueños un par de horas después de despertarme, siempre. Y luego a veces lo que... Váyatela. Y luego a veces lo que me pasa también es que dependiendo de lo desagradable que sea el sueño, puedo estar condicionada todo el día. Es decir, puedo estar todo el día con una sensación muy desagradable. O sea, ¿para ti el sueño deja de ser reparador? Sí. ¿Para ser un castigo? Sí. Hay muchas veces que sueño cosas muy desagradables y durante todo el día ando con esa pesadez dentro de mí. Sí. Miriam, que no quería hablar, quería pasar desapercibida. Sí, esta mira, mesa, fíjate. Menudo trago. Sí, no, y al final, bueno, otra cosa, la última que digo, que está la más divertida, ¿eh? Es que cuando me gusta lo que sueño, puedo despertarme y decir, jo, me gusta lo que soñaba y seguir soñando. ¿Sí? Sí. Pues gracias, Miriam, por tu testimonio. No hay de qué. Le vamos a decir a tu compañero esta noche en mesa que te regale un paracaídas, lo digo para que cuando caigas al vacío, que sí. Caigas segura, ¿no? Hasta el momento me he salvado, ¿eh? Sí, decir, te veo bien. Gracias por ese testimonio, a Miriam. A ti, Pedro, y perdóname un poco la picaresca, la broma. Para ¿verdad? Nada, para nada. ¿Sí? Encantada. Hay que tener cuidado con la fiscalía, hay que llevarse bien, ¿verdad? Claro, claro. Perdone, usted. Doctor Isaac Jaulí, ¿qué le decimos a nuestra fiscal que hoy nos acompaña y que tiene ese sentimiento, esa forma de vivir el sueño? Es muy rico. Si todas esas experiencias que ella nos narra realmente se están produciendo como ella las describe. En realidad, tenemos que entender que nuestra constitución es, como lo dije hace unos momentos, ya el doctor Jung y el señor Hillman, el neoyungiano Hillman, nos habla de que estamos constituidos por múltiples, es como si estuviéramos habitados por una riqueza de seres internamente. Le podemos llamar arquetipos, le podemos llamar ciertas formas que habitan nuestra estructura psíquica. Y esas diferentes, vamos a decirlo así, experiencias en las que se participa y que esta chica lo está sintiendo o que lo ha vivido, puede darnos a entender no solamente la riqueza que ella tiene interior, que a lo mejor poco percibe o poco es consciente de ello. Es un mundo interior mucho más profundo de lo que normalmente en la vigilia suponemos que estamos viviendo. Entonces, esa música está relacionada con otro tipo de, vamos a decir, aspectos profundos y dimensionales de ella misma, que ella ignora. Y esas caídas se puede interpretar, como lo han hecho en algunas investigaciones, de pasar de un estado de conciencia a otro, ese plof y entrar en otra dimensión. Pero bueno, por lo que tú me acabas de preguntar y lo que acaba de decir ella, puedo decir que en términos generales, aunque se haya tomado un poco a broma algunos aspectos, sí. Ella debería investigarse más a sí misma por esa profundidad que tiene. O sea, esos símbolos que aparecen hablan mucho más de lo que ella aparentemente puede ser, y que si se pudiera ella interesar más en autoconocerse, podría sorprenderse lo que guarda ella. O sea, un tesoro interior. O sea, doctor Jaulí, ¿me está usted diciendo que, o me estás diciendo, Isaac, que en este caso Miriam lo que tendría que hacer un poquito es valorar más esas representaciones, esos arquetipos, esos modelos que le son manifestados en sueño? Porque hay algo que tiene que resolver, algo que tiene que sacar a flote, es una facultad que ella tiene que no tan siquiera sabe que la tiene y tiene que despertarla. Sí, mira, el gran error que tenemos es de considerar, y eso es muy nuevamente comentado por los jungianos, de considerar que el sueño es eso, una fantasía que no es real. Sinceramente, quien ha tenido un sueño y ha estado en un sueño lúcido y se acuerda del sueño vigílico, él piensa que esta vida, el sueño vigílico, es un sueño, y que lo real es el sueño lúcido. O sea, ¿dónde está la realidad? ¿Dentro del sueño o nosotros aquí fuera del sueño, en la vida diaria? Fuera de bromas ahora, cuando ella decía, lo digo un poco pues para buscar también ese paralelismo al tema de esta noche, ¿no? Cuando decía que ella caía, caía o es que volaba. La sensación puede ser la misma, ¿no? Una cosa es sufrir temor cuando uno cae o simplemente sentir pues alegría, ¿no? O bondades, ¿no? Hay, sí, una, pero, hay un gran matiz, una gran diferencia, pero creo que viene a decir algo parecido, ¿no, doctor Llobli? Sí, Pedro, se puede caer a la profundidad, a la tuya, o se puede elevar, porque hay sueños en que las personas vuelan. Y esos tienen cierto significado. Pero cuando la persona cae hacia adentro de sí misma, en ese sentido, incluso por experiencias personales, caes a una profundidad de ti. No te mantienes en la superficie de la estructura psíquica, sino que entras a tu yo interior, a tu profundidad. De ahí que es lo que yo insisto, estas características de esta persona dan a entender mucha riqueza interior por los símbolos que ella menciona y por las experiencias que ella tiene, y además la capacidad. O sea, una cosa es lo que ella asume que es en la vida diaria, en la vigilia, y otra cosa es lo que el sueño está tratando de mostrar con esos símbolos de lo que ella tiene tras la aparente personalidad que maneja. Doctor Tifón, ¿está de acuerdo? Sí, sí. A ver, el tipo de contenido que ha manifestado nuestra contertulia, existe una gran cantidad de riqueza de detalles que sobre todo es importante tener en cuenta que lo recuerda, además lo recuerda. Hay gente que lo recuerda, tal como se ha venido aquí a hablar en esta misma mesa. Por tanto, el que lo tenga almacenado en su memoria, eso es un detalle muy importante, que eso le ha dado un contenido afectivo, sentimental y emocional, que eso evidentemente indica que esto le ha impactado mucho a nivel en su esfera de su personalidad. Neus, una persona puede llegar a aprender, en este caso Miriam, puede llegar a aprender si supiera resolver el significado de ese sueño. Sí. Aprender y conocerse mejor, ¿no? Lo que pasa que a mí lo que me ha llamado la atención es que el sueño, que si es malo, entonces le modifica todo el día, es decir, que queda en aquel estado, no sale del sueño un poco, ¿no? No salgo. Hay una plasticidad, ¿no? Uh-huh. Emocional entre el sueño y su realidad aquel día, ¿no? Sí. Que esto es otra cosa que creo que hemos de hablar, y otra cosa que creo que no hemos hablado es de los sueños, el factor este de oráculo, ¿no? De cómo se hace servir el sueño para predecir futuros. Sueños, ¿no? Proféticos. Entonces, que esto en la antigüedad se daba por sentado, que era así, y se daba muchísima importancia. Había una escuela de sueños. Y ahora parece ser que no se da ninguna importancia, y sin embargo todos, yo creo que todos, más o menos, hemos tenido algún sueño profético, ¿no? Uh-huh. No obstante, tiene mucho que ver en el día de hoy la diferencia entre las escuelas egipcias inclusive, ¿verdad? Uh-huh. Donde se hablaba de sueños, a las escuelas que hoy conocemos, donde nos explica ese material gris, ¿verdad? Y se deja simplemente pues a una serie de clasificados, donde encontramos mucha literatura y cada una dice una interpretación abismal y diferente del mismo símbolo. Seguramente, ¿no? Porque las escuelas, hay algo atávico, en como comentaba antes el doctor Llobli, ¿no? En cada uno de nosotros. Y ese atavismo, interpretado en el sueño, se relaciona mucho, desde un punto de vista antropológico, con la vía espiritual. Es decir, cuando el ser humano crea o comienza a crear los dioses, o entra en contacto con los dioses, lo hace a través del sueño. En todas las culturas, los sumerios, los babilonios, los egipcios, asumen que los dioses se pueden manifestar a través del sueño. Ellos prefieren llamarlos dioses, nosotros hoy podemos llamarlos símbolos, me es igual, ¿no? Las energías, llamarlo como queráis, ¿no? Entonces, en esas escuelas antiguas, la griega, por ejemplo, o la egipcia, el componente era mucho más esotérico, era mucho más profético, porque tenía una cierta religiosidad. Actualmente, la interpretación del sueño es más fría, es más cartesiana, tal vez, porque se ha perdido esa religiosidad, ¿no? O la espiritualidad más que la religiosidad. Y también porque hay yo creo que hay un fallo importante, ¿no? Y es que se ha intentado crear un código, una especie de diccionario universal para sueños, cuando pienso que todos somos distintos, cada uno tiene sus manías, sus tabúes, sus lo que queráis, por lo tanto cada símbolo para mí representará una cosa. O sea, yo no puedo decir que sueño con tu bonita chaqueta de color rojo y que eso es un sueño de agresividad, porque a lo mejor Neus sueña contigo con esa chaqueta roja y se siente muy placentera, porque para ella el rojo puede significar otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, de cara a analizar el símbolo del sueño, hoy deberíamos ser conscientes que cada símbolo tiene un significado y que deberíamos interpretarlo más allá del manual. No sé si te habrás dado cuenta, pero con este discurso tuyo estás tirando por tierra todos los test, desde Roches hasta los que pueden a ver, que son muy estandarizados y que se ponen al mismo... Tiro por tierra los diccionarios al uso de sueños, que te dicen, perro significa tal cosa, pozo significa tal otra, tiro por suelo eso. Es decir, lo demás, yo estoy de acuerdo en que la simbología es muy amplia, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es en que una persona se despierte por la mañana, sueñe que ha volado y diga, esto significa esto. Pero para un psicólogo, un psiquiatra que pasa por un test a una persona... Si a ese psicólogo o a ese psiquiatra le han explicado lo que significa cada respuesta, sí, pero está de alguna manera estandarizando. Pero tampoco es un significado absolutamente. Es decir, tal cosa significa tal otra. No, hay una cierta libertad interpretativa en estos tipos de test. ¿Hasta qué punto esa libertad? Por eso se llama proyectivo, ¿no? Exacto. Y aquí, no es un diccionario de. Tal cosa quiere decir tal otra. Esto en los test proyectivos no es exactamente así. Entonces tú cuando pasas un test proyectivo pues tienes una cierta libertad interpretativa, que por esto muchas veces estos test, en según qué caso, te los tiran por el suelo porque no son objetivables, ¿no? Y ahora estamos en una era del objetivable, todo tiene que ser objetivable. ¿Esto sería como la máquina de la verdad? Esta que Cada uno tiene una explicación diferente. No tanto. A ver, claro, aquí sería interesante el que un profesional de la salud mental especializado en psicoanálisis pudiese dar lugar a la explicación concreta, específica y artesanal de los sueños de cada uno de nosotros, de que estamos aquí, por ejemplo, en esta mesa, o cualquiera otra persona que nos escuche. Claro, el trabajo del psicoanalista, que hace un trabajo totalmente, voy a decir, artesanal, lo que hace es intentar dar explicación lógica, desde el punto de vista psicoanalítico, evidentemente, de la teoría psicoanalítica, lógica a este tipo de sueños que esta persona puede estar vivenciando y experimentando. Y recojo la primera tópica de Freud, que cuando Freud pasó por una serie de etapas de su teoría, evidentemente, y en la primera tópica es cuando hace la distinción entre la consciencia, la preconsciencia y el inconsciente. Entonces, él ya nos lo dijo, que en el momento conductual del sueño, el inconsciente es lo que impera. Y cuando estamos en vigilia es la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en el estado conductual de sueño y, por tanto, impera la inconsciencia, es cuando esta fase del proceso mental de la inconsciencia es cuando el cuerpo se relaja o la conciencia se relaja. O sea, la conciencia es plenamente nula en todo caso y la inconsciencia encuentra salida para poder dar lugar a la manifestación de los sueños. ¿Qué es lo que hace el psicoanalista? Pues en estado de vigilia, por lo tanto, el sujeto ya es consciente, en el que relata los sueños, tiene que intentar adentrarse en la inconsciencia para saber interpretar qué es lo que está diciendo en cuanto al sueño que está verbalizando el paciente, para saber relacionarlo con lo que realmente significa ese sueño, que es, digamos, la transferencia y la contratransferencia en términos psicoanalíticos. Yo no puedo comprender lo del sueño personalizado, como nos dice, disculpa, tu nombre, Pedro, porque pienso que todos vemos las mismas imágenes y nos encontramos con seres muy parecidos, con lo cual no creo que personalmente tengamos el color de la chaqueta, como decía de Pedro, que lo interpretemos de una manera unos y lo interpretemos de manera otro. Yo creo que hay una base en común y que no se puede tirar por tierra según qué cosas, ni personalizar. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas imágenes, las focalizamos todos muy parecidas. Los mismos problemas los focalizamos todos muy parecidos. Hay términos, por supuesto, muy personales, pues problemas psicológicos, problemas de infancia, cosas que te pueden haber pasado, que te pueden haber tocado de una manera más fuerte que a lo general. Pero generalizando, creo que todos somos exactamente iguales. Todos vemos los mismos colores, tenemos las mismas sensaciones y yo no personalizaría jamás esa situación. Bueno, no sé si me he explicado. Sí, lo que pasa es que yo quería ir un poco y más... Y pienso que cuando se habla de pozo, en el pozo es esto. Y pienso que, por ejemplo, como la señora jueza... Que no, dice que soy fiscal. Fiscal, ah, fiscal. Fiscal, vale. Somos primos. ¿No? Vale, pues primos hermanos. La señora fiscal, cuando se cae cuando se cae y no está volando en ningún momento, ahí hay una oscuridad dentro de ella, como una soledad, hay un miedo, porque si no, no tienes ese sueño. Y si se repite mucho, es algo que tienes dentro y no lo puedes sacar. No has podido llegar a conocer eso que te pasa, ¿no? Entonces, una cosa es volar y otra cosa es caer. Cuando caes es algo doloroso, algo que llevas y que no puedes... un problema puede ser, a lo mejor... No. Un problema... Perdona que me injuria, sí. Pero yo no lo noto como una cosa... O sea, lo noto como una sensación... ¿Pero te asusta muy placentera, para nada. Ah, no, te caes al... O sea, creía que habías dicho que plof y que te asustaba. No, me asusta para nada. Vale, yo soy perfectamente consciente, sí, de que estoy como, por decirlo de alguna pero manera... No, vuelas, no tienes un sentimiento. No, tengo un sentimiento más de levitación, si me permitís decirlo. No digo había que levite, que pero... Caías. Pero no, yo, estoy muy relajada, ¿eh? Pero no, ves, Yolanda, ahora mismo tú estás cayendo, creo yo, en la tesitura de que, bueno, hay un libro que dice que aquello significa aquello, sin tan siquiera conocer el contenido general de la persona, ¿no? Pero bueno, ha estado... Perdón, Isaac, adelante, sí. Mira, la cantidad de libros que hay y que tratan de interpretar los sueños, por muy generales, por muy similares que tengamos sueños en algunos aspectos, hay cosas muy peculiares de cada ser humano que no puedes tú utilizar un vademécum o una enciclopedia para decir que tal cosa es tal cosa y tal cosa es tal cosa. El sueño, nos guste o no, es un misterio. Y apenas si rascamos la parte superficial cuando queremos interpretarla, sobre todo con una mente racional. Al sueño se le tiene que penetrar con una combinación de la mente racional y de la intuición. Si no se hace así, no tocaremos la riqueza profunda que quizá ni siquiera llegamos a tener acceso a ella a pesar de la intuición, porque nos habla del alma. El sueño tiene que ver con nuestra naturaleza profunda, sobre todo esos sueños, esos grandes sueños que todos hemos llegado a tener, donde hay algo que nos habla de nosotros, pero muy profundo. Entonces, puede ser una guía a la literatura, pero es simplemente eso, una guía. Una guía que podía ser una anécdota, nada más. Habla del alma el doctor Isaac Jaulí, un tema recurrente que habría que abordar un poco más. Habría que conocer un poquito más ese alma que todos tenemos y que no apreciamos ni en la esencia ni en ese conocimiento que nos viene dado. Pedro. Claro, es que yo estoy de acuerdo con el doctor Jaulí y hay un punto que creo que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de sueño dirigido y de sueño consciente y de sueño contagioso, por ejemplo, ¿no? En las escuelas de sueño se han hecho pruebas de dos personas preparadas, conscientes, para saber despertar, para saber introducirse en su sueño, para saber contagiarse el sueño una a otra, es decir, para que las dos sueñen lo mismo. Las dos tienen un sueño dirigido, las dos pueden tener una vivencia similar, pero cuando las dos personas despierten, cada una de ellas ha tenido una experiencia, cada una de ellas tendrá una percepción de esa experiencia y cada una de ellas interpretará el sueño a su manera. Es decir, insisto en que no podemos quedarnos en un genérico, pero todos somos distintos. Hay algo que a mí me fascina, que se llama la densidad cuántica, ¿no? Yendo ya a la partícula, y si hablamos de sueños hay que ser muy sutiles, ¿no? En esta mesa ahora mismo somos 6 personas. La densidad cuántica nos dice que si, tal cual estamos nosotros, alguien cogiera una botella desde el techo y la tirase y la dejara caer, y pudiéramos analizar al milímetro, a nivel cuántico, qué pasa con esa botella cuando cae, la botella no caería igual si estáramos nosotros 6 a si estuviésemos 5, 4 o 3 personas. Y va más allá. Esa teoría nos dice que esa densidad cuántica, cada uno de nosotros verá caer la botella, será una botella, pero habrá 6 observadores. Cada uno de nosotros interpretará esa acción en función de cómo se encuentra emocionalmente ese día, de si conoce o no el experimento y de el punto de vista que tiene de ese experimento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos un único símbolo, una botella, pero 6 formas de interpretarlo. Una única formas verdad, de... una única verdad. Es como la... Pero cada uno tiene la suya. Es como la experiencia divina esa. Yo creo que todos somos iguales, pero hay algunos que están más despiertos que otros y más preparados que otros para ver estas situaciones que decís vosotros. Pero en ningún momento no somos iguales. Cuando siempre se personaliza, a mí no me gusta, porque todos somos iguales, lo único, unos con más capacidades de aprendizaje que otros y con más enseñanzas que otros, por desgracia o por suerte. Eso es lo que yo pienso. Hay que, Pedro, hay una, sí. Volviendo al tema de la percepción, coincido en que si la naturaleza de nuestro ser, yendo a la madurez, por ejemplo, ¿por qué tenemos individuos que aparentemente tienen un cuerpo externo joven y muestran una madurez interior mucho más avanzada que gente mayor, que aparentemente deberían ser más maduros y expresan, pues vamos a decir, inmadurez? Aquí vuelvo al tema de la madurez del alma. Las características de cada ser humano son muy diferentes, a pesar de que compartamos similitudes. Yo no niego que tengamos grandes similitudes, pero nos distinguimos por diferentes capacidades de percepción, diferentes formas de ver el mundo, debido a las características y a los bagajes que cada uno tiene. De ahí que los sueños, por mucha regularidad que puedan tener y parecido, para mí deberían considerarse incluso en forma particular y entender más al sujeto antes de emitir una generalización. Está bien. Bueno, pues doctor Isaac Jalouy, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias por estar esta noche en Luces en la Oscuridad, Isaac. Gracias a ti y a todos los que están presentes. Gracias. Muy buenas noches, doctor Jalouy. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Antes de acabar, sí que me gustaría relacionar la parasomía o parasomnias con lo que se denomina parálisis del sueño. Doctor Tifón, ¿nos lo explicas, por favor? Sí, a ver, la parálisis del sueño se provoca en una circunstancia en la que el sujeto se encuentra como paralizado, es decir, se encuentra, por tanto, que existe una tonicidad muscular baja y, por tanto, se encuentra como paralizado. Y de alguna manera, provoca mucho estrés, mucha ansiedad. Ese tipo de sujetos que evidentemente se percatan de esa circunstancia y que puede acarrear pues muchos problemas y muchas angustias personales, evidentemente. O sea, ¿la persona nota? Sí, puede notar esta circunstancia en la que existe la parálisis del sueño, es decir, que de alguna manera que se note que no pueda moverse. Pero sobre todo, lo que es muy importante es que, y sobre todo los sujetos que ya lo han experimentado, ya lo han vivenciado y ya saben de alguna manera que sufren desgraciadamente este tipo de patología, ya saben que lo que tienen que hacer es calmarse y relajarse, que ya saben de seguro que van a volver a recuperar la normalidad en muy, muy poco espacio, de breve espacio de tiempo. Bien, pues doctor Bernard Tifón, psicólogo jurídico y forense, profesor de psicología criminal de la Universidad Internacional de Cataluña. Mil gracias, Bernard. Igualmente, muchas gracias, Pedro. Un placer, gracias, muy buenas noches. Igualmente. Doctora Neus Colomer, psicóloga clínica, gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Algo que apostillar a todo lo que se ha dicho ya de resumen en 10 segundos? Sí, me gustaría apostillar que el día que la humanidad deje de soñar, ya no estaremos. Gracias, Neus Colomer, doctora, gracias. Muy buenas noches. Yolanda Feliz, escritora y autora del libro Caminos de Seducción. Yolanda, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Pedro Palapons, periodista y escritor. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Felices sueños. Cuando te toque, claro. Gracias, cuando nos toque. Hoy por hoy todavía aún tenemos algo de radio por delante. Miriam, gracias. De nada, un placer. Siento gracias. Haberte abordado de esa manera. Nada, encantada. ¿Sí? Encantada, de verdad que sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Nos lo perdonas todo? Bueno, casi. Casi. Casi, casi. Gracias y muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.